Gloria a Dios eterno. Gloria a Dios en las alturas. En la tierra paz, tu voluntad, buena para los hombres, tu reino vendrá, afirmará la libertad. Gloria a Dios eterno. Gloria a Dios en las alturas. Al único Dios, nuestro Señor y Salvador eterno, sea todo poder y el honor, la majestad. Gloria a Dios eterno. Gloria a Dios en las alturas. En la tierra paz, tu voluntad, buena para los hombres. Señor y Salvador eterno, sea todo poder y el honor, la majestad. No teman, porque he aquí les doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Alábenle todas las huestes celestiales, alábenle los cielos y la tierra, canten y glorifiquen su nombre. Gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria. Señor y Salvador eterno, sea todo poder y el honor, la majestad. Gloria a Dios eterno. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios eterno. Altura. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, Dios Fuerte, Dios Poderoso, Príncipe de Paz. consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, porque irá delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios, para dar luz a los que habitan en tinieblas, para encaminar nuestros pies por camino de paz.